no tengo yo. Quisiera comprar tantas cosas que no puedo yo, pero estoy súper jodido y estoy tan afligido que solo deseo un pedazo de tu corazón y amarte, y amarte, besarte, y besarte, entregarte mi vida con mucha ilusión y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y vivirte por vida en tu corazón y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, entregarte mi vida con mucha ilusión y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y vivir de por vida en tu corazón. Tan jodido que no tengo más. No tengo ni un quinto en este mundo material. No tengo ni tarjeta ni pa'l celular. Si tengo muy claro es que te voy a llamar. Te voy a llamar, te voy a llamar. Te voy a llamar más y más. Te voy a llamar, te voy a llamar más y más. Te voy a llamar hasta que no pueda más. Yo sí te voy a llamar. California. Allá voy. Hey, hey, hey, hey, hey. Quiero que venga. Quisiera tener tantas cosas que no tengo yo. Quisiera comprar tantas cosas que no puedo yo. Pero estoy súper jodido y estoy tan afligido que solo deseo un pedazo de tu corazón y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y regarte mi y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y vivir de por vida en tu corazón y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y entregarte mi vida con mucha ilusión y amarte, y amarte, y besarte, y besarte, y vivir de por vida en tu corazón. Estoy tan jodido que no tengo más. No tengo ni un quinto en este mundo material. No tengo ni tarjeta ni pa'l celular. Lo que sí tengo muy claro es que te voy a llamar. Te voy a llamar, te voy a llamar. Te voy a llamar más y más. Te voy a llamar, te voy a llamar más y más. Te voy a llamar.